domingos, 1 a 3 a.m. Hashtag Selections 10 años. domingos, 1 a 3 AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Twitter, @ DJ Paul Oficial. AM. domingos, 1 a 3 a.m. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Oficial. Hashtag Selections 10 años. Domingos, 1 a 3 AM.

Selections by DJ Paul. Domingos, 1 a 3 AM. a 3 a.m. domingos, 1 a 3 a.m. Domingos, 1 a 3 a.m.